sabía el guiño musical. Obviamente les conté la historia, ¿no? Que el Seria lo habías hecho vos, mi querido Julito. Ah, muy bien, muy bien. Que siga el legado de los grandes cantantes, de las voces profundas. No, mientras se una cosita seria, aquí nos recordó ese tono de voz que, ¿cómo es, Julio? Seria. Perfecto. Inconfundible. Por favor, ese gran sello. Pero bueno, balance positivo de la gira Genes Rebeldes en Bucaramanga de Aterciopelados. En el Teatro Santander, mi querido Fabián, ¿no? Muy felices, Capi, de verdad la pasamos increíble. Andrea y Héctor, unos bacanes como siempre. La Matachera iniciando el show, como les acabo de decir. Y por supuesto, muy felices que hubiese tenido la participación de Genes Rebeldes y hubiese aterrizado acá en el Teatro Santander con la FM Plus. Bueno, y una canción que no faltó en ese concierto en Bucaramanga. Absolutamente, cosas que pasan con la FM Plus y que además ustedes siempre están muy bien acompañados. Pues esta canción, que es un insulto, pero que además es el insulto más rebuscado que se puede inventar a alguien para decirle improperios a otra persona. Es la FM Plus. Barakunatana, aquí está la canción. 7:00 a.m, 1 minuto en la FM Plus. Éxito de Marta Sánchez, Desesperada, 7:09 en la FM Plus, y bueno, se acerca Halloween, y Halloween se vive con toda en Cassette Bar con la FM Plus, y mucha atención, porque estaremos regalando invitaciones a nuestros oyentes en la FM Plus, combos de 5 personas que para que vayan a esta, a la fiesta, la rumba más retro de Bogotá, con música de los 80, 90 y 2000, premios, disfraces y mucha diversión. Combos para 5 personas. Oiga, ¿y cómo deben hacer? ¿Cómo así? ¿Cuántos combos de esos, cabrón? Vamos a tener 4 combos, o sea, para 5 personas que ganan mesa. Cuatro mesas, botellita de trago, Red Bull, agua, electrolit, la rumba de cassette, todo sensacional. Sí, buenísimo. Prerequisito. Prerequisito. Claro. Que nos sigan en redes sociales. Ok. La invitación entonces a seguirnos en las redes sociales de la FM Plus. O sea, simplemente yo entro aquí a Instagram, por ejemplo. Ah, por ejemplo, entonces, sí. La FM Plus. Uh-huh. Sí. Aquí está, seguir, tomo el pantallazo y se lo envío al número. Al WhatsApp de la FM Plus, que ya lo voy a recordar, es el 322-947-0770. Exactamente, pantallazo al 322-947-0770, que es el WhatsApp de la FM Plus. Y quedan inscritos. Y quedan inscritos en esa forma para participar. Ahora bien, ¿cómo lo haremos? Deben inscribirse previamente. Correcto, previamente. Así podrán participar en La Voz Misteriosa. Wow. O podrán participar también en Las Tres Punticas. Ah. Y si obviamente nuestros concursos ganan, se llevarán esa invitación para disfrutar de la rumba de Halloween. Tremenda en caseta. Bueno. Es la invitación que estamos haciendo. Tremenda invitación. Háganme, o sea, quien no quiere ir a caseta, además con botella y todo, en ¿no? En plena zona G, Cuernes, zona T. Sí, exactamente. Increíble. Está en la carrera 14A, número 8280, en la zona T de Bogotá. Un sitio muy plus, ¿no? Muy FM Plus. Por favor, claro que sí. Y también, bueno, pueden reservar su mesa en Cassette en el 310-663-4400. Cassette, toda una generación. Ya lo saben entonces, a inscribirse entonces en nuestras redes sociales, que nos sigan en redes sociales y podrán participar por esa gran invitación de Halloween que tiene la FM Plus. Y además que el jueves vamos para allá. El jueves, exactamente. 7:11 en la FM Plus. ¡Viva la vida! Con la FM Plus. Aquí está el ranking. En la FM Plus. Y seguimos ascendiendo en nuestro ranking en la FM Plus, ranking de Durán Durán a propósito de los 67 años de su vocalista Simon Le Bon. En el número 5 escucharon Ordinary World, en el número 4 Hungry Like the Wolf de la década de los 80. Y seguimos. Plus número 3. Y esta canción que está en el tercer lugar fue lanzada en 1984. Es la única canción de estudio en un álbum llamado Arena, que era totalmente en vivo. Pero la única fue The Wild Boys, que se llegó a los primeros lugares en la producción nada menos que Nile Rodgers del grupo Chic. Casi nadie, y tenía un video bastante sugestivito esta canción. Bueno, The Wild Boys. Bueno, a propósito de los 67 años, habitualmente en sus redes sociales, el señor Simon Le Bon envía un mensaje de agradecimiento a sus fanáticos. Aquí está el mensaje de Simon Le Bon. Hi there, it's that time of year again. No, I don't mean Halloween. I mean my fucking birthday. Yes, I'm older than I was last time and a little bit wiser. I just want to say thank you to everybody who follows Duran Duran. Thanks for supporting Duran Duran. Loves ya. Bueno, llegado esa época del año en que tengo que hablar de esa gran fiesta, y no es Halloween, ¿no? Total, es el cumpleaños. El cumpleaños. Sí. Duran Duran estuvo en Bogotá por ahí en el 2008, ¿no? En el Coliseo Cubierto del Campín. Coliseo Cubierto del Campín. Les abrió los de adentro, le abrieron esa presentación. Me imagino cómo habrá sonado eso de mal en el Coliseo Cubierto. Cómo ha cambiado, sí, también. Sí, porque la parte de sonido era la gran preocupación de los conciertos. Claro. Donde estuvo Inexes, donde estuvieron otras agrupaciones. Y siempre la queja era ese, el sonido. Pero bueno, Duran Duran, ahí está Simon Le Bon diciendo, soy mayor que la última vez, un poco más sabio, y vamos con la número 3 de Wild Boys. De la mañana, 22 minutos, y esta música nos indica que es el momento de hablar en la FM Plus de una noche histórica que vivió Bogotá el pasado sábado en el Vive Claro, con el concierto, el regreso de Linkin Park. Bueno, ahí estuvieron Laura y Julio, y el balance, al igual de que los otros espectáculos de los cuales hemos hablado, positivo totalmente, ¿no, Laura? Absolutamente, Linkin Park regresó a Bogotá en esa gira latinoamericana From Zero World Tour en el Vive Claro. El distrito cultural, el venue, se abrió desde las 4 de la tarde. La telonera fue Poppy. Poppy, tremenda voz la de Poppy, ¿no? Sí, con ese nombre que es P-O-P-P-Y. Poppy. Sí. Pues uno se imagina una la Poppy. Poppy. Como una Poppy. Sí. No, la Poppy. La vi. Tremenda voz. Sale con una voz gutural también muy buena. Absoluto. Una banda poderosa, además, que sonó muy bien, la verdad, sí. Sí. Y después la volvieron a invitar a cantar, ¿no? O sea, sí. La subieron como en la penúltima canción. A mí Poppy. Ese performance de las dos no me pareció tan cool porque siento que la cantante de Linkin Park, Emily Armstrong, que me parece una real belleza. Increíble, ¿no? Ella es absolutamente descrestante. Toda su puesta en escena, cómo corre la energía, el outfit que tiene, me encanta, el styling, todo. Ella es entregada 100% a su público y se nota la sincronía que tienen en la banda. Las horas de ensayo se les notan un montón. No, claro, es una tremenda banda, increíble. Y ella, además, con un matiz de voz que cuando se vuelve así metalera, gutural, tampoco se vuelve como. No, sino que mantiene una afinación increíble. Pero ¿no? Cuando lo hace gutural, es una hermosura divina. Sí. Y aparte de eso, pasa del gutural al lírico con una impecabilidad increíble. Es una tremenda artista, la verdad. Muy felices de haberla podido ver en vivo. Yo no los había visto con ella. Y pues obvio que uno extraña a Chester Bennington, claro. Pues obviamente los fans lo extrañaremos siempre. Ese show duró casi 2 horas, combinó nostalgia porque se fueron con todo el repertorio, pero también tenían tracks clásicos de los álbumes icónicos y del disco más reciente de ellos, que es From Zero, sí. de 2024, que lo hacen con ella muy bien. Les tengo que decir que el scratch de Óigame. Es un capo. Hágame es un favor, absoluto un crack. DJ que asiático que sí, tienen. Ellos, pero ese hace parte de la banda desde siempre. No, y además trabaja con nada más y nada menos que con Quentin Tarantino, el hombre. Imagínense. Que la verdad es que tiene unas habilidades increíbles. Y ese scratch estuvo fabuloso, ¿no? Ahí con una sola mano. Fabuloso, la verdad. Y hubo mucha participación también de Mike Shinoda. Mike Shinoda cantando varias canciones. Estaba feliz Mike Shinoda con Colombia. No, es que Mike Shinoda, que además estuvimos mirando cuánto era el tema económico que tiene, cuánto es su patrimonio. Ajá. Como 80 millones de dólares. Hágame el favor. Y es un absoluto amor, porque él se le tiró al público y se entregó allá. Le regaló la gorra. Vi a Emily, sí. A Mike Shinoda también con camisetas de Colombia, sí, banderas de Colombia, sí, y todo sí. Esto, ¿no? Le Emily tiraron se puso, un par de ponchos. Tenía de una que decía Vogue. Sí, después se puso una camiseta que decía Vogue, sí. Pero Mike Shinoda se bajó y le regaló la gorra a un fanático que estaba ahí, el man se murió, pues sí, obviamente claro, pues, con el regalo de la gorra de Mike Shinoda. Todos nos hubiéramos muerto, sí, créemelo. No, y además bien. Que los comentarios fueron muy divertidos porque cuando él le regaló la gorra, ese pequeño souvenir al fanático, a Carlos, pues todos decíamos, y cuide su vida, Carlos, al salir, porque no quiere caer encima. Madre, claro. Preguntábamos en las redes sociales, bueno, ¿y Carlos llegó bien a la casa? Supimos que llegó muy bien y que llegó con la gorra. Ah, bien. Bueno, la pasaron increíble. Qué bueno. Estuvieron jugando tejo y todo acá en Bogotá. Ah, sí, vea, sí, qué buen plan. Se ha vuelto un plan para todas las bandas que vienen a Bogotá a ir a jugar tejo. ¿Les parece fabuloso ese jueguito de embarrarse y tomar pola y la vuelta? ¿Les parece? Pero como vamos no viendo la las agrupaciones, sí, ya hablamos de Axel y Slash, no, que estuvieron en cine, aquí Linkin Park jugaron tejo. Disfrutan la ciudad, sí, la verdad, muy bien. Qué bueno, sí, qué bueno. Sí. Johan es el nombre, sí, del artista visual y programador de Linkin Park, bueno, encargado del sampling, la programación en sus álbumes, el scratching y todo eso. No, pero es que además es un crack. Wow. Porque las visuales ¿viste están cómo manejan? Por encima, sí, de cualquier concierto al que yo haya ido, incluso, sí, de los Gunners. Qué visuales tan espectaculares. Espectaculares. Porque tenían como dos cuadros arriba. La parte era en dos, las laterales, sí, y dos cubos y encima dos de cubos ellos. Encima de ellos que eran, sí, que parecían hologramas. Sí, sí, sí, sí. Increíbles. No, unos efectos fabulosos. Increíble. De increíble. Esta agrupación Linkin Park que pasó por el Vive Claro y que fue, la verdad, me encantó. A mí me invitó el maestro de los tequilas al concierto y la pasé fabuloso también allá en mi buena locación viendo esta agrupación que no tuvo ni un solo problemita técnico, ¿no? Cero. Cero. Se les nota, por eso le digo que se les nota a ellos la minucia en la cada minucia, detalle, sí, porque sí, son el perfeccionismo. Sí. Este ha sido uno de los mejores shows. El concierto inició con un intro cinematográfico de Inception, que además estuvo seguido de Somewhere I Belong, que fueron del Meteora de 2003. Y luego Mike Shinoda y Emily Armstrong la rompieron. Porque muy se bien. Ve que son muy partners muy todos, partners, sí, siempre están sonriendo, se miran felices, interactúan en el escenario. Ella se devoró el escenario y cerraron ya con la canción tan esperada, con In The End. Sí. Pues se cantaron otra, pero In The End era la más esperada y la dejaron para el final, porque obviamente, claro, mucha gente... Que como yo no los había visto con Emily Armstrong, imagino, porque es que además echan unos pedazos donde bajan el mood de la gente. Sí, sí, sí. Ellos sí, vienen sí, con toda la energía, de un momento a otro paran y la música también baja y se echan una ahí con tecladito y suave, una, sí, balada. Y entonces uno dice como, bueno, esta no me la sé. Me tocó aportar ahí mi quiropráctico, se los presté a la banda Linkin Park, porque ¿ah, sí? Sí, pidieron en la mañana, pidieron que necesitaban masajes profesionales, realmente, un quiropráctico profesional, y me llamaron y dije, sí, señor, lo tengo, Alvarito Silva, un cartagenero fantástico, allá estuvo con los manes y la verdad que todos felices recibiendo su quiromasaje y preparas. ¿Sabe que casi todos los artistas también cuando llegan a los hoteles piden masajes? ¿A qué? Es como un momento de relajamiento importante dentro de la gira para poder organizar todos sus músculos y ponerlos en regla. Y la verdad es que a ellos les fue muy bien. Tuvieron un momento de quiropraxia por la tarde antes del concierto. Estaban fascinados en Bogotá, la verdad. Los Linkin Park estuvieron increíbles. Con el lugar les pareció fabuloso el Vive Claro. claro la conformación del lugar, la ubicación de la gente, todo fabuloso. Bueno, exitoso concierto entonces en el Vive Claro, que luego de Linkin Park se prepara el próximo sábado para recibir a Shakira. 20,000 asistentes veo, quienes asistieron. Yo creo que un poco más. Veinte mil es muy poquito, eso estaba full. Yo creo que había unas 35,000 personas. Bueno, qué bueno. Mejor aún. Sí. Bueno, Linkin Park y su exitoso concierto en el Vive Claro, 7:30 en la FM Plus. ¡Viva la vida! Aquí está el ranking. En la FM Plus. 7:35, seguimos con nuestro ranking, las 5 plus, las 5 canciones más populares y exitosas de Duran Duran a propósito de los 67 años que cumple hoy su vocalista Simon Le Bon. Iniciamos el conteo con un gran éxito de los años 90, Ordinary World, en el número 4, Hungry Like the Wolf, número 3, The Wild Boys, una canción producida en el 1984 por Nile Rodgers del grupo Chic, y seguimos con la siguiente posición en nuestro ranking plus. Plus número 2. Y en el número 2, esta canción de 1985, canción de la película de la saga del agente James Bond 007, A View to a Kill. Y después de 40 años juntos, ¿qué cosas han cambiado en Duran Duran, Simon Le Bon? There's bits of it that you get used to, like the traveling. But there are bits that just get more and more exciting the more you do it, because you get better at it, like going on stage and performing. You know, the shows have now become such a... We used to go on tour and think it was all about the parties after the show. Now it's the show that's the focus of every minute of our day. And you treasure those moments on stage, the kind of connection that we have with our crowd. Bueno, hay partes a las que te acostumbras, como los viajes, que cada vez se hacen más difíciles, pero viene una parte de lo que dice Simon Le Bon que de pronto es lo que comentábamos con agrupaciones como Guns N' Roses, bueno, como Linkin Park también. Dice, anteriormente cuando salíamos de gira pensábamos en que todo se trataba sobre las fiestas después del show. Sí. Y bueno, y después del show. Y ahora no, ahora el foco está precisamente en el show. ¿Cómo lo vamos a mejorar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo logramos, obviamente, conectar al público? ¿Cómo van cambiando las cosas, no? Claro, van cambiando los artistas y van cambiando la rutina de gira, sobre todo. Total. Al principio salía uno de gira, ¡guau, vamos a divertirnos! Ahora, uy, hermano, con calma, que se ha mejorado el show, esto que está pasando, las visuales, no sé qué, ¿no? Y ahora es que también los shows y los tours duran mucho más. Es claro. Que son más extensas las giras, porque se dan cuenta que como dejan de girar tanto por los álbumes o por estar en las casas, etcétera, y que cuando agitan esa caja registradora, pues tienen que hacerlo bien. Entonces las giras duran años. Claro, y el paso del tiempo también, me imagino también, claro. Que hace reflexionar, pues, 45 años, 40 años y todavía seguimos en el escenario. Y vea el público que nos está viendo, no sé, hay algo de responsabilidad en eso. Bueno, ahí está lo que dice Simon Le Bon, así que escuchemos en el número 2 este tema de Duran Duran, que fue su segundo número 1 en Estados Unidos, A View to Kill. Siete de la mañana, 47 minutos. Qué gran clásico de Mick Jagger y Keith Richards, compuesto por ellos, y comentábamos que fue el tema que identificó a la exitosa serie La Misión del Deber, un escuadrón estadounidense en servicio activo durante la guerra de Vietnam, ¿no? Lo más parecido a Wolves ahorita, ¿no? Sí, exacto. ¿Cierto? Bueno, sí, lo más. Es una muy buena serie. Sí, un tremendo clásico, ¿no? Mi querido clásico. Era 1966, mi hermano. Ajá. Era 1966. Chicos, chicas, ¿cómo estamos, hombre? Muy bien, clásico. Clásico. Laurita, ¿cómo estás? Preciosa, carajo. Preciosa, como siempre. Clásico. Pensándote mucho este fin de semana. Ay, qué rico, delicioso, como pasamos de rico en ese clásico, disfrutamos también acá en la ciudad de Medellín. Hombre, totalmente solado. Alejandro Fernández de Rey a Rey, muy bien, a los 30 años de carrera artística, le fue muy bien como quien pierde una estrella. Y también Aquellos celos fueron las dos canciones más tesas de la noche, me cuentan por aquí, y fue algo muy, pero muy especial para quienes querían un poquito algo más romántico y un poquito más chente, por así decirlo, porque era un homenaje a su padre. Pero de resto, este domingo, muchachos, fue espectacular. Felicitaciones a las dos hinchadas, tanto Medellín como Atlético Nacional. La gente pasó muy bacano en el estadio, se supieron portar muy bien adentro y afuera, y poco a poco vamos madurando y evolucionando como tiene que vivirse el fútbol, muchachos. Claro, pero mejor la pasaron los hinchas de Nacional, mi querido clásico, ¿no? Ay, Dios mío bendito, con ese 5-2, Capi, casi quedo sin garganta. Afortunadamente tenía miel de abeja al ladito, porque estaba tremendamente emocionado. Me encantó ese clásico, lo disfrutamos al máximo, y sobre todo porque pues lo vi en mi casa, no fui al estadio, lo vi en mi casa totalmente muy muy querido, con una planchita de cañón de cerdo y dos tajaditas de quesito y una arepita con una cerveza bien espectacular, y fue único ese estupendo clásico. Se cuida, ¿no? Buen Monchis, clásico, buen Monchis. No, la sección del Monchis del clásico, sí, ya. Poderosa. Sí, sí, porque fue algo muy bueno, y sobre todo porque la tarde se prestaba para eso, pero fue muy, muy especial, y estamos listos aquí en la ciudad de Medellín. Amanecimos con unos 16 grados centígrados, tenemos una lluvia permanente que ha estado pues azotándonos durante toda la noche y parte de la mañana también, una lloviznita ahí que tenemos los paisas. Afortunadamente, para quienes no lo saben, ya el problema del metro se arregló, muchachos. Ah, qué bien. Ya tenemos metro, lo que es de la estación del poblado a la Huagata, ya está tremendamente buenísima, está espectacular. Para que usted utilice el metro, por fin, mi niña. Sí, claro, y que esquiven esa lluvia mojabobos. Sí, es bastante aburrido. Esa es la que lo despeina uno tenaz. Sí, yo quería venirme hoy en mi clasiqueta. No, qué pereza, mejor me vine mejor en otro tipo de vehículo para estar aquí con ustedes definitivamente. Lluvicita para montar motico, no es que me guste mucho, pero me encanta, bueno, mi moto. ¿Y el desayuno de hoy qué? El desayuno de hoy fue muy especial porque será después de las 9 de la mañana. Ah, bueno. Sí, vamos a esperar un poquito más porque el desayuno, simplemente el desayuno ya va evolucionando un poco y vamos hacia modo recalentado, como dicen los pelados hoy en día. Calentation. Ah, bueno. Espectacular, bien. Espectacular. Bueno. Cuando vengan a Medellín, ya saben, aquí tocan la puertecita y aquí está la FM Plus para que vamos a desayunar, a almorzar y a disfrutar de esta ciudad, muchachos. Perfecto, bueno, hablamos de Alejandro Fernández, exitoso concierto, se prepara Bogotá para recibir al Potrillo, al igual que Bucaramanga. Hablamos también de ese gran clásico, estaba viendo, los verdes rompen una racha de 9 clásicos sin bastante ganar. Sin ganar. La mucho, última mucho. Vez que habían vencido al Medellín fue el 29 de abril del 2023. Y si se va uno a la tabla de posiciones de la Liga Betplay, con este resultado, Nacional va a la segunda casilla de la tabla de posiciones. Primero está el Bucaramanga, segundo está el Nacional con 31 puntos, los mismos de Junior que perdió el fin de semana con América 2-1 en Palmira. Pero bueno, hablamos de deportes y ya estamos listos para ir al pasado, recordar con el clásico Herrera qué pasó un día como hoy, un 27 de octubre. Ahora, en Viva la Vida, las efemérides del día. Mi querido clásico, ya estamos en este túnel del tiempo para recordar 27 de octubre, ¿qué pasó en la historia de la música, del rock y el pop? 41 añitos está cumpliendo Kelly Osbourne, la hija de Ozzy Osbourne, cantante, actriz, diseñadora, moda también, y saltó a la fama a participar, Capi, en un reality, el show de los Osbournes, ¿se acuerdan? Claro que sí, veíamos a Ozzy ya en esa faceta de papá, sí. Con Jack, con Kelly, con Sharon, y eso fue un suceso en cuanto a reality, ¿no? Imperdible, claro, porque muy disruptivo Ozzy, que no sabía, por ejemplo, usar una cafetera. Tenía ni idea. Bello. Claro, claro. Ella lanzó también un sencillo de Papa Don't Preach, la de Madonna, ¿se acuerdan? Sí. Aprovechó el reality para eso. Versión rockera muy buena. Bastante buena, muy buena. Nació en 1953 el señor Peter Dould. Este es guitarrista y cantante de Thompson Twins. Tuvieron el número uno sencillo como fue Hold Me Now. Qué el buena número canción. Tres en Estados Unidos en 1984. Hay que recordar que los Thompson Twins tuvieron muy buenos éxitos. Uno de ellos que me encantaba era Lies, que era espectacular. Hay que recordar también la época de Doctor Doctor y una cantidad de muy buena vibra que tuvieron los señores de Thompson Twins, esta versión inglesa que tuvieron también, que se inspiraron en los dos detectives tontos, los gemelos y Tos Thompson, los exactamente, gemelos. Exactamente, ¿sí, los gemelos investigadores de las aventuras de Tintín, qué bueno. Nació en 1949 Byron Allred. Este es tecladista de Steve Miller Band y esta canción sí que es de Halloween, muchachos. Abracadabra. Alcanzó el número uno en la Billboard 100 y convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de su carrera. La banda ha vendido más de 13 millones de copias. Byron falleció en el 2021, pero nos dejó este sello espectacular. Abracadabra, patas de cabra. Y ya que hablamos de muy buena música, hablemos de versiones, porque en el año 2014 la versión de la canción Always on My Mind de el señor Elvis Presley que escuchamos de fondo, escúchenla. Sí. You were always on my mind. Oye, qué artista, sí. qué voz para cantar, escuchen eso. No, claro. Un coro entre cosita seria y el clásico y ya. Impresionante, cuando quieran. Tengo unos melismas increíbles, muchachos. Una coloratura, sí, claro. Le cuento que la mejor versión de esta canción la tuvo los Pet Shop Boys, hermano. Óigala esta. A ver. Esta fue la mejor versión y fue relanzada por la BBC. La canción popularizó también a 1972 lo que hizo Elvis Presley, pero esta ha sido la mejor versión según la crítica, amigos. Muy buena canción, Dios mío bendito. Apenas para arrancar este grandioso día que nos da la vida aquí en la FM Plus. ¿Y qué tal si nos vamos con algo de Halloween, muchachos? Con perfecto. Esto que decía Abra Cadabra. Steve Miller. A las 7:55 minutos, Steve Miller Ben. Así suena.